Quanto ansiamos ese día, Señor. Cuánto anhelamos ese precioso momento. Cuando ya no te veremos más con los ojos de nuestro corazón solamente, sino te veremos con nuestros ojos físicos también. Y miraremos tu hermosura. Bendecirá, Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Oh, sí, cántale. Bendecirá, Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Precioso Dios.